Radio Porqué, la radio del movimiento. Radio Porqué es una iniciativa desarrollada por el movimiento de documentalistas de manera independiente del Estado y los aparatos políticos que lo sustentan, así como de las corporaciones económicas y mediáticas que lo sostienen. Ha sido pensada como herramienta para la democratización de la comunicación, donde grupos, organizaciones, colectivos y movimientos sociales, culturales, artísticos y periodísticos puedan presentar proyectos de programación para acceder a espacios libres de censura. Al mismo tiempo que construye alternativas propias, el movimiento de documentalistas aboga y trabaja por el desarrollo de una amplia red de radios y canales comunitarios donde la propia población sea la que disponga y decida sobre los contenidos a producir y emitir. Radio Porqué está abierta a todas las ideas y propuestas capaces de aportar a la construcción de un nuevo paradigma civilizatorio en una democracia participativa y asamblearia. Bienvenidos y bienvenidas a Radio Porqué, la radio del movimiento, para caminar preguntando. www.radioporqué.org.ar. Caminando la palabra. Caminar preguntando. Caminar preguntando. No es un policía, es toda la institución. No son errores, no son abusos, no son excesos. Es la política represiva del Estado argentino que no cesó después de la dictadura, sino que cambió de forma, de sujetos y de discurso legitimador para adaptarse a nuevas etapas. Esto lo escribió Correpi el 10 de diciembre de 2005. La criminalización de las luchas es una de las formas que asume la represión para inmovilizar a las organizaciones populares y amedrentar a todos aquellos que se hacen cargo del legítimo derecho de organizarse y exigir la resolución de sus necesidades. En algunos casos es utilizada como paso previo a la represión abierta, directa, y en otros articuladamente con esta. Son diferentes mecanismos con el mismo fin de dominación y control social. El sábado 11 de mayo pasado reprimieron a asambleístas de Famatina, La Rioja, que resiste el avance de la megaminería. La Unión de Asambleas Ciudadanas declaró estado de alerta y movilización. La respuesta de los gobiernos cómplices de las transnacionales ha sido la represión, las amenazas y los maltratos hacia las resistencias populares. A la brutal megaminería no finalizan. La brutalidad y las amenazas provenientes del Estado Nacional y los Estados Provinciales no cesa. Este gobierno, que se presenta como defensor de los derechos humanos y dice condenar los crímenes cometidos durante la última dictadura militar, en los hechos, descarga el peso del aparato judicial para perseguir la protesta social del presente. Al día de hoy, solamente hay 850 genocidas procesados y más de 4.000 luchadores criminalizados. Desde junio de 2010 han sido asesinados 18 luchadores populares y estos crímenes permanecen impunes. Buenas noches, Luis Laferriere. Buenas noches. Bueno, el tema de hoy está planteado, es la continuidad represiva en los gobiernos democráticos, y tenemos a María Carmen Verdú, de la conocida, integra la Coordinadora contra la Represión Policial Institucional, Correpi, Alberto Saba, también conocido del Frente de Artistas del Borda, uno de los fundadores, ¿verdad? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Por dónde empezamos a hablar de la continuidad de la represión? Empezamos por las damas. Bien. Muchas gracias. Menos mal que no dijo empecemos por la más vieja, que es lo que habitualmente me sucede. No sé, me parece que ahí te gano. Somos varios. Yo siempre digo, lo que pasa es que empecé de muy chiquitita, por eso me tienen tan vista. ¿Por dónde empezar? Hay un tema que a nosotros siempre nos interesa aclarar cuando se habla de esto de la continuidad de la represión en democracia, porque entonces es cuando siempre llega algún mensaje de oyente o alguna pregunta cuando estamos en un panel en algún lugar con público diciendo, ah, pero entonces ustedes están diciendo que da lo mismo democracia que dictadura. Un argumento absolutamente minimalista, pero que es bueno encarar de inicio para saber de lo que estamos hablando. Nosotros tratamos en general de esquivarle a esa palabrita continuidad porque facilita este encarar la cosa desde este lado, porque en realidad de lo que se trata no es de si la represión que padecemos cotidianamente, y vos recién dabas en esa introducción muy bien armada ejemplos de las dos vertientes principales, la represión de carácter preventiva con un contenido de disciplinamiento, de control social que se descarga sobre el conjunto de la población, por supuesto con particular énfasis en los que hay que disciplinar, que no son los que viven del trabajo ajeno, sino aquellos que el día que se den cuenta la forma en que son explotados y que existe la posibilidad de una sociedad distinta, se van a organizar y van a pelear por ocupar el lugar que les corresponde en la sociedad y gobernarse a sí mismas. Por eso la llamamos preventiva, pues previene a través del gatillo fácil, la tortura sistemática, las razias, las detenciones arbitrarias, la militarización de los barrios, etcétera, la organización popular. Y esa otra vertiente que, para ser gráficos, llamamos represión selectiva, que es la que se descarga sobre esos sectores organizados de la clase trabajadora con también esas distintas herramientas, la represión directa a través de la coerción, las represiones en movilizaciones, en marchas, en actividades populares, y también la que viene con el código abajo del brazo, la criminalización de la protesta, los aparatos de espionaje oficiales, etcétera, etcétera. Esos ejemplos de la represión cotidiana que padecemos hoy no son una simple continuidad de la represión de la dictadura, porque entonces quiere decir que antes del 76 no pasaba nada, vivíamos todos felices y contentos en el Edén del florecimiento de las libertades democráticas. Y sin necesidad de meternos en ejemplos concretos del prolegómeno de la dictadura, como la AAA, es obvio, sin ir más lejos, si leemos las publicaciones de Rodolfo Walsh, más o menos para cuando yo andaba naciendo, fin de los 50, principio de los 60, sobre el gatillo fácil en La Matanza, aquel hermosísimo artículo, El enigma de La Matanza, la secta del gatillo alegre, vemos que de las mismas cosas que hablamos hoy, también encontramos ejemplos en los 50, y por supuesto en los 40, en los 30, y si nos vamos a 1810, también, y antes, mucho más. Y hoy nos horrorizamos de las leyes antiterroristas, y allí teníamos las leyes de vagos y malentretenidos, que hoy se reflejan en nuestros códigos contravencionales, con una línea absolutamente vertical, desde ellos la ley de residencia de 1904, etcétera. Todo esto para decir que entonces, que no estamos diciendo que hoy se reprime como en la dictadura, hoy se reprime como en la democracia. ¿Por qué? Porque cualquier gobierno, dictatorial o democrático, o de cualquier forma intermedia que los hay, tenga el color político que tenga, en tanto tenga que administrar una sociedad dividida en clases, va a tener que reprimir. El punto es cómo, con qué, de qué manera. Bueno, eso va a depender de las circunstancias, de la etapa histórica, de lo que necesite en ese momento la clase dominante para poder garantizar la dominación. Por supuesto que en democracia hay un ingrediente que las dictaduras no precisan tanto, que es el consenso. Y por eso vemos en los regímenes democráticos una combinación permanente, como los contrapesos de un ascensor, de la represión directa y del consenso, y de la cooptación y fabricación de consenso, que también es una forma represiva. Bien, una de las cosas entonces sería también el límite de la seducción. Claro. El límite de la seducción sería, ¿no? Y esa lucha contra la seducción, buena parte de esa lucha se lleva adelante también desde campos culturales, si no me equivoco. Sí, bueno, en el Frente Artista del Borda, en realidad el Borda hace poco tuvo una situación represiva muy fuerte del gobierno de Macri, el 26 de abril, que mandó a la Policía Metropolitana y reprimió a los trabajadores, a los pacientes, a cualquier persona que se cruzara ahí, con el objetivo de poder hacer o construir, primero destruir un taller protegido que existía, ya no existe más, lo demolieron, y construir ahí el Palacio de Gobierno, lo que ellos llaman el Centro Cívico. El centro cívico no es solo la construcción del Palacio de Gobierno del Borda, sino que es todo un proyecto que abarca varios kilómetros. Quieren hacer un proyecto de estilo Puerto Madero, donde no contempla la construcción ni de escuelas públicas, ni de hospitales públicos, ni de universidades, ni de colegios. Solamente es un proyecto inmobiliario fabuloso. Y ahí la represión fue durísima. Compañeros internados de barras de goma, diputados, enfermeros. Fue un acto demencial. Incluso en plena contienda bélica entre países, el único lugar donde no se puede tocar es un hospital, y ahí fueron a reprimir dentro de un hospital, ¿no? Y hay otro tipo de represión en los manicomios. Yo siempre digo que los manicomios son campos de concentración de personas, ¿eh? ¿Por qué? Porque ahí se violentan todos los derechos humanos. Y cuando digo manicomio, no digo solo los manicomios hospitales psiquiátricos públicos, sino también privados, que son tan siniestros como los públicos, además que se negocia con la salud. Ahí se violentan todos los derechos humanos, la mala calidad de vida, la falta de comida, la falta de libertad, la sobremedicación, el electroshock, que es un elemento de tortura. Está considerado los manicomios como otros campos de concentración moderno. Una vez dijo Dick Grinson, creo que en todos los hospitales psiquiátricos públicos y privados había 30.000 personas internadas, que para él eran otros 30.000 desaparecidos porque no tienen influencia ni para ellos ni socialmente, ¿no? Entonces, en los manicomios las personas están internadas por la ciencia, detenidas por la justicia y desaparecidas socialmente, ¿no? Entonces hay una represión cotidiana donde anula al sujeto, donde anula a la persona, y esa es la violencia sistemática cotidiana de los manicomios, que también es una política, sobre todo del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El Hospital Borda pertenece al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, una política de destrucción del hospital público, de la educación pública, donde se va permanentemente vaciando todo lo que sea la actividad pública, ¿no? Después hay otra discusión que es, bueno, ¿qué hacer con los manicomios? ¿Cuál es la alternativa? Si querés, de eso también podemos hablar. Hay alternativas, ¿no? Claro, sí, porque el discurso de la desmanicomialización. Desmanicomialización. Gracias. O no al manicomio. O no al manicomio, que es más sencillo de llegar a eso. Bien, es una de las patas donde se paran para la destrucción de esto y generar así otra cosa. Sí, ahí hay una paradoja, e incluso, bueno, siempre la derecha ha tomado términos o conceptos o eslogan progresistas o de la izquierda para sus intereses. Cuando hablamos de desmanicomialización, no hablamos de la destrucción del hospital público, hablamos de una lógica manicomial, de una forma de atender el sufrimiento mental que es represiva, que es la existencia del manicomio. Cuando se habla de desmanicomialización es que los hospitales psiquiátricos se conviertan en hospitales generales y que todos los hospitales generales tengan un servicio de salud mental con internaciones cortas. Esta experiencia nació en Italia en la década de 70. Yo estuve en Trieste, donde se empezó la primera experiencia hace 5 años atrás. La internación es la media de internación es de 10, 12 días. En el Borda el promedio de internación es de 15 años. Entonces, ¿en qué condiciones? 15 años en qué condiciones. Donde el tratamiento tiene que ser ambulatorio y el Estado debe garantizar, con los mismos recursos que se gasta en el manicomio, la vivienda, el trabajo y la educación de las personas con sufrimiento mental. Y eso se puede hacer. Hoy cada paciente al Borda le cuesta 20.000 pesos mensuales. O sea, con un tercio de esa parte le solucionas el problema de subsistencia. Claro. Y bueno, esa es la verdadera desmanicomialización. Claro, se toman de la desmanicomialización, la derecha, los gobiernos existentes, es justamente para vaciar de contenido al hospital público, pero esa es una trampa. ¿Tú también harías una suerte de limado a la bisagra de la dictadura en cuanto a continuidad en políticas de manicomio? Sí, es la misma. Digo, o sea, porque de alguna manera María del Carmen limó un poquito, sí, eso, ¿no? Esa bisagra que todos tenemos en la cabeza, o algunos. Sí, en la dictadura los hospitales psiquiátricos estaban dominados por médicos militares. Yo entré a trabajar en el Borda en el año 84 cuando se intentó hacer este proyecto de manicomunización. Pero los hospitales psiquiátricos fueron chupaderos de gente. O sea, en los hospitales psiquiátricos durante la dictadura hubo compañeros que yo los he conocido, y algunos han fallecido y otros ya no están en el hospital, que habían sido chupados y fueron puestos en la cárcel del Borda, que ahora ya no está más, pero hasta hace poco estaban la tanto el de mujeres como el de hombres, había dos cárceles, que ahora pasaron a Ezeiza. Ahí se calcula que en el Borda pasaron alrededor de 2.000 personas detenidas, desaparecidas. Incluso las madres, Plaza de Mayo, uno de los primeros lugares que empezaron a buscar, yo los he acompañado durante la democracia en los hospitales psiquiátricos, pues se consideraba como uno de los lugares importantes del chupadero, ¿no? Bien, alguna de las razones económicas, si les parece, abordamos para esta continuidad de represiones, abordamos después de la pausa, ¿les parece bien? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Maldigo del alto cielo, la estrella con su reflejo, maldigo los azulejos, destello del arroyuelo, maldigo del bajo suelo, la piedra con su contorno, maldigo el fuego del horno, porque mi alma está de luto. Maldigo los estatutos del tiempo con su bochorno, ¿cuánto será mi dolor? Maldigo la cordillera de los Andes y la costa, maldigo señor langosta y larga faja de tierra, también la paz y la guerra, lo franco, lo veleidoso, maldigo lo perfumoso, porque mi anhelo está muerto, maldigo todo lo cierto y lo falso con lo dudoso. ¿Cuánto será mi dolor? Maldigo la primavera con sus jardines en flor y del otoño el color, yo los maldigo de veras. A la nube pasajera la maldigo tanto y tanto porque me asiste un quebranto. Maldigo el invierno entero con el verano embustero. Maldigo profano y santo, ¿cuánto será mi dolor? ¿Por qué los documentalistas hacemos radio? ¿Por qué es falso que una imagen vale más que mil palabras? Radio por qué. Radio por qué. La radio del movimiento. Si cada hora viene con su muerte, si el tiempo es una cueva de ladrones, los aires ya no son tan buenos aires, la vida es nada más que un blanco móvil. Usted preguntará por qué cantamos. Usted preguntará por qué cantamos. Y entonces, así aprendieron los hombres y mujeres verdaderos que las preguntas sirven para caminar, no para quedar separados así nomás. Y desde entonces, los hombres y mujeres verdaderos para caminar, preguntan. Para caminar, preguntan. Solamente en los últimos 3 años hubo 5 asesinatos. Más allá de eso, la judicialización y la represión de campesinos indígenas va de la mano con el modelo extractivo. En este sentido, más allá de que faltan algunas informaciones de lo que ha pasado, pero por lo que ya adelantan los compañeros del MOCASE, tiene directa vinculación con lo que llamamos el modelo extractivo. El avance de la frontera agropecuaria, en otros casos el avance de la industria como la minería y el petróleo en otras regiones. Todo eso es una represión sobre campesinos, pueblos indígenas y también asambleas socioambientales. ¿No? Digo, en ese sentido, la conflictividad está dada en los sectores que luchan contra el modelo extractivo que el gobierno nacional y las provincias impulsan a rajatabla. Continuamos caminando la palabra con los invitados María del Carmen Verdú y Alberto Saba. Bueno, escuchábamos allí de fondo a Darío Aranda, ¿no? Que hablaba un poquitito de la represión. Esta sería la represión selectiva, de acuerdo a la clasificación. María del Carmen. Sí, y en un tema bien específico como es el conflicto por la tierra, por la vivienda y con especificidad también en lo que tiene que ver con los pueblos originarios, donde asume todavía un carácter más, más claro cuando nos damos cuenta que esas tierras que están aparentemente en disputa de acuerdo a lo que es la legalidad del sistema, en realidad son sus tierras ancestrales y son las comunidades las que terminan con las imputaciones por usurpación. O sea, imagínense ustedes el absurdo de ser imputados por usurpar la propia tierra, la propia casa. Por supuesto, además, con todo un conflicto en la propia cosmovisión, en la lógica con la, de la relación con esa tierra que las comunidades indígenas no ven como una propiedad individual, sino como una propiedad colectiva, porque sus normas ancestrales y el vínculo con la propiedad es diferente. Entonces, allí es donde nos damos cuenta de qué manera todo lo que es el aparato normativo y su ejecutor, el aparato judicial, solo tienen sentido como garantes de la legalidad del sistema. Por eso a veces nos pasa que compañeros de alguna organización o de alguna comunidad que están defendiendo el derecho a la tierra o a la vivienda o alguna situación por el estilo nos preguntan, bueno, pero nosotros somos los que tenemos derecho a vivir acá, ¿qué herramientas legales tenemos para defendernos? Y nosotros les tenemos que contestar, compañeros, los que tienen herramientas legales a su disposición son los verdaderos usurpadores, porque ellos son los que se sentaron a redactar la Constitución, el Código Civil, el Código Penal, el Código de Minería y todas las demás leyes y normas que nos dicen es la forma correcta de hacer las cosas. O sea, uno de nuestros objetivos como organización antirrepresiva es mostrar con la mayor claridad posible no solamente la verdadera cara, la única cara de un Estado, como decíamos recién, en tanto administración de un administrador de una sociedad dividida en clases como represor, sino también cuáles son las herramientas de que se vale, no solo para reprimir más y mejor, es decir, con toda la represión necesaria y todo el consenso posible, sino también a través de esas normas que él mismo elabora como mandatario de la clase dominante, que es quien lo puso allí y le dijo, organiza esto, uh-huh, organiza la vida en sociedad de manera que se garantice que yo siga explotando, que son estas normas, que son las que nos dicen, no, no, es la manera de hacer las cosas. Tu reclamo es correcto, ahora la forma en que lo estás reclamando es inaceptable. Bueno, por ahí una cuestión que, siguiendo con lo que estamos hablando, por ejemplo, en los manicomios, cuando hablo de manicomios, repito, hablo tanto de los públicos como privados, y no cambió mucho desde la dictadura y antes de la dictadura ahora. O sea, hay como una lógica manicomial que persiste y que la sostienen la medicina, los sindicatos, las corporaciones médicas. Creo que se ha flexibilizado en cuanto a que estamos en un estado de derecho y que hay posibilidades de producir cambios. Por ejemplo, la experiencia del Frente Artista del Borda, yo presido también la Red Argentina de Arte y Salud Mental, o sea que conozco todos los hospitales psiquiátricos del país, es ver cómo desde el arte ayudamos a transformar esa lógica manicomial represiva. Y una de las cosas que hacemos es que los propios pacientes, usuarios, sean ellos partícipes de ese cambio, ¿no? Ese cambio que sea para ellos y para el imaginario social, porque el imaginario social piensa que un loco no sirve para nada, tiene que estar internado para toda la vida y que los manicomios deben existir. Entonces, ¿cómo ayudamos a eso? Desde el arte nosotros tratamos de construir esto que diariamente el manicomio va dinamitando la voluntad, el deseo, la pasión, la sociabilidad. Entonces tratamos desde el arte como recuperar eso en un trabajo grupal, en una conciencia grupal, con una proyección de salida. Generalmente los manicomios, tanto públicos como privados, son proyectos de muerte. Entonces lograr que el arte sea un proyecto de vida y que pueda salir esa producción artística y que pueda denunciar lo que le pasa ahí adentro, o sea, todo ese sistema de represión de esa lógica manicomial, se pueda exponer, se pueda visibilizar a través de la propia producción artística, pero como somos artistas, somos personas públicas, podemos denunciar en un programa de radio, en la televisión, en un artículo en el diario. Entonces, eso modifica, transforma la conciencia tanto de las personas que viven y trabajan dentro del manicomio y también de las personas de afuera del manicomio. Yo digo, produce efectos subjetivos en cada persona, efectos institucionales, por ese campo de concentración que son los manicomios públicos y privados, empieza a tener grietas porque todo lo que se escucha afuera vuelve al manicomio y genera un nuevo movimiento en la institución represiva y la va transformando, y también produce un efecto social, en la medida que el Frente de Artistas sale, que aparezca la Corifate, que aparezca otros grupos que denuncian o que muestran, visibilizan a esa persona desaparecida en el manicomio, vuelve a aparecer, vuelve a ser visible, modifica su pensamiento, modifica su imaginario social, y no de una actitud religiosa pobrecito loco, sino una actitud política, ideológica, de transformación, de revolucionar conceptos y formas del sufrimiento mental, ¿no? Vos sabés que, perdón que me superponga, pero... No, por favor. Cada cosa que estoy escuchando decir al compañero me produce un efecto que no es para nada curioso, si tenemos en cuenta que manicomios, cárceles y comisarías aparecen en la historia de la humanidad en el mismo momento histórico, que no es otro que la entronización de la burguesía como clase dominante. Y es que si de cualquiera de sus frases sacamos la palabra manicomio y ponemos cárcel, la frase tiene exactamente la misma certeza y el mismo contenido exacto de lo que acaba de decir. O sea, todo lo que dijo es válido para las cárceles, bueno, las todo lo que dijo es válido para las comisarías. Las instituciones totales de Foucault, ¿no? Que de alguna manera dominaba, claro, las instituciones estas represivas, son, él agregaba también la escuela de alguna manera. Pero, por supuesto. Por lo menos de la escuela se pueden ir los chicos. Cuando terminan las clases. Sí, vos sabés que a veces entre las cárceles y los manicomios la diferencia es que vos en las cárceles tenés una condena y un tiempo que incluso se puede achicar, y en el manicomio puedes entrar y no sabes cuándo puedes salir. Es verdad. Seguridad más certeza. Es verdad. Yo quería, para incorporar, si me permití, el tema que comentábamos recién en el corte, porque hay una cuestión que creo que María del Carmen lo plantea muy bien, que si bien es cierto que las leyes están hechas para servir a los sectores dominantes, ella igualmente está dando ejemplo de que hay que dar la pelea aún en ese campo, ¿no? Hay que usar todas las herramientas que se tienen a disposición. La otra herramienta importante es la resistencia activa de las víctimas y de todos los afectados por este modelo. Pero lo que yo decía también, por ahí como para ponerlo en debate, es el consenso de la sociedad, que a veces va cambiando el humor según la coyuntura, a veces de pronto la sociedad está mucho más sensibilizada para oponerse a cualquier forma de represión, pero hay momentos coyunturales donde de pronto como que está más aceptando que se reprima. Es decir, el tema de la lucha por ganar a sectores de la sociedad, además de estas dos luchas, ¿no? La resistencia activa y la legal. Bueno, ese es el gran tema de preocupación de los gobiernos, cómo cooptar consenso para su política y cómo hacer, ¿se acuerdan cuando los mafiosos decían que parezca un accidente? Bueno, el objetivo de los gobiernos democráticos es que la represión parezca otra cosa. Nosotros hemos sido testigos en el curso de la última década y monedas de uno de los procesos más brutales y más exitosos de ese proceso de cooptación de consenso de las mayorías de lo que algunos llaman la opinión pública y que yo prefiero llamar la opinión publicada, porque es la opinión de los que cuentan, de la opinión de los que salen en los medios, de los que son escuchados por los redactores, por los constructores de ese discurso, de los medios, más allá de si son medios amigos, medios enemigos, militantes de la corpo o lo que sea, porque esos ya sabemos que son roles, además que se intercambian. El mismo que hoy es el gran enemigo público número uno del gobierno es al que le dieron concesiones hasta el año 2023, apenas unos añitos antes, cuando estaban a los besos franceses, poco menos. En mayo del 2005. Exactamente. Decía, hemos sido testigos de uno de esos procesos más exitosos desde el punto de vista de la clase dominante, que fue la conversión de piquete y cacerola, la lucha es una sola, en no se puede vivir con estos negros de mierda que cortan la calle a cada rato por cualquier cosa. La misma señora de vecina cercana de Liniers, de Plaza Italia, de Plaza 11, del comerciante de Avenida de Mayo o de la Avenida Rivadavia, que entre el 2001 y 2002 salía con el litro de leche y el paquete de galletitas para acercárselo a los niños de los piqueteros que estaban acampando en la plaza para converger a Plaza de Mayo a alguna acampada, o que alcanzaban el vaso de agua y que salían con su cacerola a hacer el aguante, son los que muy poco tiempo después decían así no se puede vivir. Y en esto el mecanismo se advierte con solamente comparar los titulares de los diarios. Nosotros hacemos mucho ejercicio en nuestros ámbitos de formación interna en Correpi en prestar atención a lo que se publica, cómo se publica y sobre todo cómo se dice. Un ejemplo clásico: cuando se habla de un chico pobre es un menor, cuando se habla del hijo de alguien es un chico, es un joven. Claro. Siempre ponemos el ejemplo de aquellos energúmenos bien de corrientes que en Brasil mataron a cascotazo limpio a un compañero. En los diarios y en las radios y en la televisión se hablaba de los chicos de corrientes. En cambio, cuando se informa que la policía le metió 7 tiros por la espalda a un pibito de 16 años en Villa Fiorito o en Moreno o en Bunge, es un menor. Y el menor es alguien que seguramente, si todavía no te robó, ya te va a robar. De la misma manera, del titular de corte en Callao y Corrientes porque hubo represión en tal lado, ahora el título, a partir de esta embestida para estigmatizar las formas de lucha propias de la clase trabajadora, es el caos de tránsito. Hace 72 horas hicimos una actividad bastante importante con un corte de una avenida en Quilmes en el aniversario del asesinato de dos chicos. Se cumplió el tercer mes del asesinato de dos chicos, Javier y David, el primero de marzo, por un subcomisario de la bonaerense que, enojado porque no lo dejaban pasar con el coche a la velocidad que él pretendía en una calle sin veredas donde los chicos tenían que caminar por la calzada, estaban saliendo de un boliche, eran como 10 o 15, obviamente iban caminando y el tipo quería que se abrieran y, no sé, se treparan a las paredes de las casas para poder pasar más rápido. Hubo algún insulto, un paraloco, ¿qué haces? El subcomisario se bajó del auto con una 45, a uno le hizo estallar la bóveda craneana con un tiro en el medio de los dos huesos parietales, al otro le hizo estallar la columna vertebral con un tiro en la espalda, el tercero, por suerte, justo se corrió y el tiro le pegó en el hombro y no en la espalda. Hicimos una actividad muy importante de denuncia del gatillo fácil en Quilmes. el título de los únicos diarios zonales que lo publicaron como noticia fue Caos vehicular en Quilmes por movilización de Correpi. Sí, lo mismo pasó con cuando fue la represión en el Borda el 26 de abril. Clarín sacó un titular: la policía metropolitana respondió a la agresión de los, claro, de los pacientes o de los. Pero ahí empleados. Se ve bien la sociedad, ahí, la sociedad de los medios, claro, ¿no? Porque ahí no es que están uno enfrentado con el otro, son. Convergen en lo que están defendiendo, sí, en el interés que En el tema de la locura, por ahí la visibilidad en la sociedad creo que va cambiando en la medida que se informa, ¿no? Uh-huh. En la medida que haya información, la correcta información, esto de la desmanicomunización, esta paradoja que se hablaba al principio, de que para algunos la desmanicomunización es la destrucción del hospital público. Sí, es oportunidad de negocios. Sí, que es un... que hace al negocio de la salud. En general, si hay una buena información, la gente lo va entendiendo. Nosotros, por la experiencia que tenemos del arte, en la medida que uno da los espectáculos y debate después con el público, porque la idea es esa, la gente comienza a entender. El hecho de que haya salido una ley nacional, acá en la Ciudad de Buenos Aires tenemos una ley de salud mental desde el año 2000 y no se aplica. Eso también, una ley puede ser letra muerta, cajoneada por los, claro, intereses farmacéuticos. Por ejemplo, una persona internada consume entre 60 y 70% más de medicación que un paciente en tratamiento ambulatorio. Los laboratorios presionan para que los manicomios existan. Claro. Toda la vida interna del hospital está concesionada por empresas privadas. La comida, la seguridad, la medicación, la limpieza, todo eso presionan porque es negocio. El manicomio es un gran negocio para mucha gente. Entonces, yo creo que en la medida que se informe, que los mecanismos de información correcto de qué es un proyecto de desmanicomunización, lo que es una ley nacional de salud mental, que hace a la dignidad de las personas, la gente lo puede llegar a entender. Y la única manera de poder cambiar esta, en el caso del campo de la salud mental, ¿no? Es la lucha de las bases, la lucha de estos grupos que trabajamos dentro de los manicomios y fuera de los manicomios para cambiar una forma de vida que es totalmente represiva dentro de los manicomios. Hablamos de las cosas que están, de esas represiones selectivas que hablábamos al principio, que están orientadas fundamentalmente a la parte que está en la oscuridad, ¿no? Y cómo colabora en esto. En el tema del campesinado también colaboran los titulares. Sí. Cuando asesinan a Cristian Ferreira, en el campesino del Mocase, sí, en Santiago del Estero, lo asesinan de un tiro en la pierna, se desangra en su tranquera, digamos, ¿no? Era un reconocido militante del Mocase. Sin embargo, la agencia del gobierno TELAM titula Pelea entre vecinos, más o menos, no lo recuerdo todas, pero pelea entre vecinos termina con la muerte de un campesino. Digo, eso es echar sí, colaborar al mal. Después del 26 de junio de 2002 también la noticia fue que nos habíamos matado entre nosotros en el puente Pueyrredón. Exactamente, entre los que iban con capucha y los que iban sin la capucha. Bueno, Macri quiere hacer juicio a los pacientes y a los empleados del Borda porque reprimieron, porque tiraron un cascote a la policía, ¿viste? Esta es la noticia que sale como cuando fue totalmente al revés, fue una agresión. Sí. Por eso yo creo que es importante rescatar lo que vos decías de la experiencia de pelear en el campo de ganar la conciencia de la gente con mucha información, con un trabajo que por ahí se hace más difícil a veces en los sectores que son reprimidos, que no están en, por lo menos en lugares cercanos a donde la gente puede, claro, puede ver. Por eso entonces, el énfasis que ponemos desde Correpi en la pelea antirrepresiva por visibilizar estas realidades, por mostrar, por ejemplo, que ese titular de joven delincuente abatido por las fuerzas del orden, en realidad debió ser, vino un policía y le puso 3 tiros en la espalda o 1 en la nuca. Por eso también este esfuerzo constante de combatir, son dos cuestiones que van paralelas, porque vos hablabas recién muy correctamente de la invisibilidad que tiene la represión preventiva, una represión que podríamos denominar de baja intensidad, ¿no es cierto? Pero hay un elemento que va a la par de eso, que es la naturalización. Porque la represión de los barrios, la represión sobre los pobres, sobre los jóvenes, no nos olvidemos que la mayoría de los jóvenes son pobres y la mayoría de los pobres son jóvenes, ¿no? Sí, sí. Esa represión de control social está invisibilizada hacia afuera de la clase que la padece, pero naturalizada hacia adentro. Nosotros hicimos una vez una experiencia, salimos a caminar un barrio en el conurbano sur, obviamente con compañeros nuestros familiares de víctimas de la zona, reconocidos como luchadores antirrepresivos en el barrio, para que la gente no desconfiara y supiera quiénes éramos, empezamos a ir casa por casa, en alrededor de unas 20 manzanas, preguntando en cada casa. Era un cuestionario preparado para, primero, preguntar si habían sido víctimas ellos o algún familiar o conocido de algún hecho de represión por parte del Estado. La respuesta sistemática era no, no, no, no, no. Y después hacíamos las preguntas específicas, ya no con lenguaje de encuesta. Che, pero ¿te levantó últimamente la cana? Sí. ¿Y te llevaron a la comisaría? Sí. Claro. ¿Y un par de coscorrones tuviste? ¿Un par? La bocha. Y a fulano le dieron bolsita y al otro el patapata. ¿Y cómo me dijiste al principio que no había sido víctima de ningún hecho? Porque no está visibilizado, no está, está tan naturalizado que así es como vive el pobre, claro, que no se pone siquiera en cuestionamiento que si me pegan en la comisaría yo tengo que salir a los gritos a decir son unos torturadores. Absolutamente. Porque ya, todavía que esa fe, mejor me guardo. Y ahí es donde uno ve que el disciplinamiento funciona, que el control social funciona. Yo siempre cito como ejemplo una frase. En la causa Bulacio, a medida que iban declarando los pibes que habían estado presos en el mismo calabozo que Walter o en los demás, por una formalidad procesal, le preguntaba al final de la declaración el secretario o el que estaba tomando la audiencia si instaban la acción penal. Sistemáticamente todos, a pesar de que todos hablaban de golpes o propios o de quienes estaban con ellos, todos dijeron no, zafé. Y cuando se les preguntaba qué hicieron una vez que fueron puestos en el calabozo, dijeron me quedé tranqui. Conté 52 veces sobre alrededor de 100 testigos la frase textual me quedé tranqui, zafé. Eso es control social. Claro. Bueno, apenas una puntita abarcamos de lo mucho que hay para hablar. Les agradecemos mucho la presencia hoy aquí, María del Carmen Verdú y Alberto Saba. Gracias. No, al contrario, gracias a ustedes y gracias en particular por haberme permitido compartir el programa con el compañero cuyo trabajo admiro realmente muchísimo. Bueno, gracias igualmente. Caminando la palabra. Un programa de La Otra Campaña. Argentina, nuestra América, nuestra América. Caminando la palabra. Caminar preguntando. Caminar preguntando. rabia de cemento. Y el motivo, ay, es un secreto. Continuamos caminando la palabra, ya estamos acá con Alejandra, nos vamos a Turquía, ¿puede ser? Sí, sí, en este caso me parece que la fuerza de los acontecimientos nos obligan a hablar de Turquía. Bueno, si han visto la prensa internacional en los últimos días, la verdad que se han suscitado hechos bastante puntuales que hacen mucho recordar a los sucesos de la denominada Primavera Árabe, ya que se ubica, bueno, en una región próxima, si bien es un país de Europa, está en una región próxima y estratégica también a todo ese sector de Oriente Medio y del norte de África. En realidad, hace más o menos 2 semanas empezaron estas revueltas cuando un pequeño grupo de jóvenes ambientalistas hicieron una protesta en la plaza, una de las plazas principales, la plaza Taksim en Estambul, en protesta por la construcción de un shopping donde ahora hay un parque. Era simplemente la consigna de la protesta, era un grupo reducido. El tema es que, bueno, lo curioso, y no tanto, ahora lo explico por qué, es que esto se transformó en una rebelión nacional a todo lo ancho y largo de Turquía contra el gobierno del primer ministro Recep Erdogan, que es miembro a su vez del Partido de Justicia y Desarrollo AKP. Lo que, digamos que esto fue la gota que rebalsó el vaso, podríamos decir. En realidad, yo creo que la salida de toda la población a partir de este hecho lo provocó la brutal represión que desató el gobierno de Erdogan contra este grupo de manifestantes. Se desarrolló una represión tan desmedida que se cobró la vida de 3 personas y más de 1.500 heridos y también decenas de detenidos. Que ya creo que la población llegó a un punto de empezar a salir a las calles en varias ciudades de Turquía y la verdad que tenemos día tras día, hasta hace antes de venirme al programa veía en vivo que todavía seguía la represión en la plaza. Ya debe ser madrugada en Turquía, pero el tema es que bueno, ya se está desarrollando un proceso bastante interesante. Habría que decir que bueno, obviamente esto no es solamente por la construcción de un shopping a donde ahora hay un parque. Hay que decir que hay demandas muy sentidas que viene acumulando la población turca y que se asemeja a las condiciones que llevaron también a los países de Medio Oriente y el norte de África a salir a la calle. Y ahí, bueno, me permito polemizar con la concepción de la primavera árabe que solo contemplaba a gobiernos que se rebelan contra dictadores. En este caso, Erdogan es un gobierno totalmente democrático, digo, dentro de los términos capitalistas, elegido por una abrumadora mayoría. Y en este caso, justamente, es más bien las condiciones que se tienen que ver con todo lo que está viviendo la población árabe y también en otras regiones del mundo, de inflación. En Turquía hay un 20% de desocupación. Justamente Erdogan tiene un tinte quizás muy autoritario, digo, teniendo en cuenta que es un estado, todos los estados son represivos en algún punto. Bueno, el gobierno de Erdogan es particularmente represivo, se ha encargado de encarcelar a dirigentes kurdos, por ejemplo, ya vamos a hablar de eso, hay persecuciones políticas y se habla también de un intento de islamización del país, porque bueno, desde principios del siglo XX se declaró la nación turca como una nación laica. Pero bueno, esto es más o menos lo que ha sucedido. Pero bueno, vamos a pasar a todo lo que significa que estalle hoy una revuelta de estas características y que se profundice todo este proceso en Turquía. En los primeros años del siglo XXI, 2002-2003, la política de Erdogan fue la clásica de los nacionalismos burgueses en países atrasados, que ya hemos hablado en varios programas. Fruto de bueno, un fuerte crecimiento económico, se desarrolló un poco Turquía y lo elevó a una supuesta potencia regional, obviamente siempre dependiendo de capitales foráneos. Esta posición, digo, de estar parado sobre un crecimiento económico y sobre un desarrollo relativo, digamos, le permitió hacer negociaciones con Estados Unidos, pero también ubicarse, por ejemplo, a dialogar con Irán, a dialogar con inclusive Al-Assad, a quien lo llamaba hermano, y bueno, firmar varios acuerdos con Irán, acuerdos comerciales me refiero, y ya directamente pasamos a acciones concretas que significaron una especie de ambigüedad, porque siempre fue aliado de Estados Unidos, pero tenía por otro lado estos virajes. Por ejemplo, votó contra las sanciones a Irán en las Naciones Unidas en junio del 2010, se negó a ceder el paso por su territorio cuando fue la guerra de Irak, y ya en la intervención en Libia fue el último miembro de la OTAN en que dubitativamente dio el sí, el apoyo. O sea, vimos una posición vacilante. ¿Qué pasó? Después de todo lo que pasó en Medio Oriente y el norte de África, de todas estas revueltas que tumbaron a varios gobiernos, Erdogan empezó a cambiar su posición. Y digamos que ya cuando estalla la guerra en Siria, que es un país que limita con Turquía, ya había cambiado de posición. Ya estaban preparados. Su política trataba de tomar iniciativas con rapidez, imponiendo sus propias sanciones contra Damasco, además de albergar al Consejo Nacional Sirio, que bueno, es el que está tratando de derrocar a Al-Assad, con sectores que están apoyados por Estados Unidos. También está proporcionando en este momento un puerto al Ejército Libre Sirio. Y como Turquía es miembro de la OTAN, significa que también la OTAN está involucrada en el conflicto sirio, aunque de una forma más útil que en su guerra contra Libia. Ahora nos preguntamos, ¿qué intereses o cuál es el tema que está tocando a Turquía y a Siria? ¿Qué pasa con Siria y Turquía? Y acá surge el problema kurdo. Recordemos que los kurdos son una nación que reclaman su autodeterminación como nación y exigen la existencia de su propio Estado hace, bueno, ya muchos años, y que su población se ubica en Irak, Turquía y Siria. Y justo en la frontera entre Siria y Turquía existen más de 2 millones de población kurda. Y en realidad la obsesión suprema de los políticos turcos en cuanto a Siria la constituyen justamente los turcos que se ubican en esta frontera. Por eso Erdogan mandó construir un tapón de facto de 6,4 kilómetros a lo largo de la frontera sirio-turca, ahora custodiada por F-16 que despegan desde las bases de la OTAN, y también, bueno, están ayudados por baterías de misiles, artillería pesada, en una frontera de 800 kilómetros. Inmediatamente vemos cómo Turquía cambió de su posición de hermano Al-Assad a Siria, estado hostil. Pero bueno, todo este tema me parece que es crucial, porque es un tema que está sacando viejos problemas, que es por ejemplo la cuestión kurda, y está tocando intereses ya no solamente de Turquía, sino también de Estados Unidos, de la Unión Europea, porque el tema sirio es un problema muy grande que todavía no tiene resolución. Ya lo hablamos en una columna anterior, pero todavía sigue sin resolverse porque, bueno, los actores están un poco confusos y hay muchos intereses estratégicos y económicos. Y por último, quiero hablar de que hay un... Bueno, siempre hay una razón económica. Claro. Siempre hay un tema económico en todo esto. Ahí está. Está la inevitable cuestión de los gasoductos. Uh-huh. Turquía tiene la debilidad de depender del suministro de energía ajena, la cual llega casi a su totalidad a través de oleoductos y gasoductos desde países fronterizos, con los que en la actualidad, debido a los reposicionamientos a favor ya muy directamente de Estados Unidos, el último reposicionamiento, lo ha llevado a algunos problemas porque depende del gas de Rusia e Irán. Y hay una empresa que se llama Gazprom, que yo la nombré cuando hablé de Siria, que es una empresa que tiene en su mayoría capitales rusos, que está tratando de construir un gasoducto que va a cruzar Irán, Irak, bueno, Siria, y a partir de Turquía va a llegar a Europa. Entonces, ahí tenemos intereses. O sea, Turquía no puede dejar de depender del gas de Rusia. Claro. Al mismo tiempo, se está enfrentando al gobierno de Al-Assad, que está apoyado por Rusia. Digo, vemos cómo, cómo se juegan intereses cruzados y siempre a punto de estallar, ya que si pasamos de una guerra de enormes proporciones en Siria a una revuelta generalizada y creciente en Turquía que ponga en cuestión el gobierno de Erdogan, están por verse, está por verse, igual que va a suceder. Las contradicciones de estas burguesías hacen, sobre todo por la lucha por los recursos naturales, hacen de esta situación una situación muy conflictiva y que puede causar una guerra de enormes proporciones. El gobierno está en una encrucijada de alianzas y crisis, y ahora tiene una crisis interna. Y ya como conclusión, me parece que bueno, no sé si ha quedado muy claro, pero bueno, vemos que el problema son los kurdos, el problema son los kurdos, me refiero al el problema del gobierno, digamos, obviamente claro. Reivindicamos la autodeterminación del Kurdistán. Quedó claro que no es para nosotros. El problema del gobierno. Lo miraríamos desde otro lugar. Del gobierno, aparte no solo sí. De Turquía, sino del gobierno. Siria ahora los está tratando de ganar para que luchen junto a ellos contra la resistencia. Hay todo un tema intrincado respecto de eso, pero bueno, dentro... También quedó claro, por sí. Lo menos para mí, por qué hacía esos malabares el presidente uh-huh. Turco, uh-huh. en los cuales, si bien era aliado de Estados Unidos, tenía excelentes relaciones con el otro bloque, porque depende 100% de lo que esa parte del bloque le asigne. Claro, amigos, claro. Los malabares también tenían allí un motivo. Sí, claro. Y vemos una característica de los nacionalismos burgueses. Siempre que hay crecimiento económico, pueden negociar, pueden tener discursos antiimperialistas y demás. Pero cuando viene la crisis, se empiezan a replegar bajo el manto de sus digamos, países dominantes, claro. Sin ninguna vergüenza. Uh-huh. Como conclusión, al día de la fecha se han convocado ya en las últimas semanas se han convocado varias huelgas generales desde los más importantes sindicatos. Claro está que por las presiones de las circunstancias, porque las burocracias tienen que ver mucho con el gobierno de Erdogan, y las manifestaciones se están prolongando día tras día, y la represión, lo peor es que se está haciendo cada vez más hostil. Esperamos la liberación de los detenidos, que cese la represión. Y yo digo, todavía no es una revolución, pero quiero terminar con una reflexión final, y es que hace varias semanas que se está combatiendo. Si se produce un conflicto en Turquía que derribe a Erdogan, yo creo que vamos a empezar a hablar de un nuevo orden de situación. Es una región estratégica fundamental, y ya creo que en Estambul se ha sembrado la semilla. No sé cómo terminará esto, pero se ha sembrado la semilla. Un nuevo desorden, en todo caso. Claro, yo creo que un nuevo desorden para un nuevo orden. Esperemos que ese orden no sea siempre a favor de los capitalistas. Pero bueno, yo creo que ya no se está respirando tanto gas lacrimógeno, sino que se está respirando un poco de aire revolucionario, y eso es lo importante. Y espero que, bueno, que todo el pueblo turco y los trabajadores turcos puedan defender sus derechos y por lo menos lograr las reivindicaciones que están planteando ahora, que son mejor calidad de vida y todo lo que dijimos anteriormente. Gracias, Alejandra. No hay por qué. Breve, estamos invitando para mañana aquí en la sede del CERPAJ. Recordemos que la dirigente de la Coordinadora de Pueblos Campesinos e Indígenas Hondureños, Berta Cáceres, fue detenida el 24 de mayo, fue dejada en libertad pocas horas después, pero quedó judicializada. Está en una suerte de libertad vigilada, se tiene que presentar todos los viernes. El jueves 13 de junio comienza, así en forma sumarísima, un juicio contra esta dirigente campesina en una de las áreas que lucha en una de las áreas más calientes del planeta. Uh-huh. Aquí en el CERPAJ se convoca a una conferencia de prensa donde Adolfo Pérez Esquivel, Nora Cortiñas y varias organizaciones más van a exponer allí, van a exigir la libertad irrestricta, además incondicional de Berta Cáceres. Bueno, mañana esto es a las 17 horas acá, en la sede del SERPAG. No, Sabri, muchas gracias por ponernos en el aire. Será, a ver, acá. En vivo, va a salir por radio, porque en vivo la conferencia de prensa. Qué grande, muy bien. Esta cosa no la teníamos, es cierto, muy bien la anotación. Entonces, Radio Porqué transmite en vivo, de la misma manera que la RNMA, la Red Nacional de Medios Alternativos, va a estar con la transmisión. Pocas horas después también vamos a tener imágenes de esa conferencia de prensa en YouTube. Bueno, será hasta el martes próximo. Muchas gracias. No, en otro, Caminando la Palabra. Hasta luego. Caminando la Palabra. Caminar preguntando. Caminar preguntando.